hermosa. Are beautiful. Me gustaría regresar. It would please me to go back. Aunque no están lejos. Although they're not far. No puedo. I can't do it. Es imposible el volver. Somehow I just can't go. Sé bien que hay trenes y guaguas cada día. Por alguna razón nunca encuentro la vía. Yo quiero verla una vez, una vez. Lo más de New Jersey. Yo quiero verla una vez antes de morir. Antes de morirme. Yo quiero verla una vez, una vez más. Lo más de New Jersey. Yo quiero verla una vez en un sueño. Cuando llega el viento, when the wind blows, y como recuerdo, and how I remember la alegría, the happiness que ahora he perdido, that now is lost. Por bien o por yo quiero verla una vez, solo una vez, lo más de